emoción. Perdamos las flores que van a voir. A ti que el mulatín. Son las 9:30. La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Son las 9:31. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan. La ensalada. Programa vegetal sobre alimentación, agricultura y sustentabilidad, desde la semilla hasta tu plato. Muy hermosos y soleados días aquí en Xalapa. Hoy es 9 de enero, son las 9:32 y estamos aquí en vivo en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, haciendo un día más, un lunes más, acompañándolos con el programa La Ensalada. Les deseo un hermoso y maravilloso día. Quédense con nosotros porque el programa va a estar muy interesante. Está la mesa llena de invitados, saludando a Chuchín en los controles y también saludando a todo el equipo que hace posible Radio Universidad. Muy buenos días, Itlali. Hola, Andrea, ¿qué tal? Y muy buenos días tengan todos ustedes que nos están sintonizando obviamente a la radio de la Universidad Veracruzana, este programa La Ensalada, siempre con ingredientes nuevos, ingredientes frescos, aderezados con los mejores conocimientos, saberes y también sabores. El día de hoy tenemos un programazo, es un tema creo que bastante importante de salud pública, y más adelante les estaremos diciendo quiénes están con nosotros y el tema a tratar. David Lynch, ¿cómo estás el día de hoy? Pues estoy muy bien, un día pues un poco fresco en la mañana, ¿sí?, para mí, pero pues yo lo disfruto, la verdad. Estoy aquí pues con mucho gusto también para entrar en materia, que creo que es muy apropiado para estas fechas. Así es, con tantos propósitos de Año Nuevo, creo que sí, y creo que es uno de los propósitos que más hay en este año, ¿no? Cuidar la salud. Así es. Y una de las cosas es, pues, el peso, ¿no? Y las personas que se preocupan de esto. Cuéntenos cuáles son los propósitos de este año 2017 al 817-5115 y al 817-5117. Nos puede escribir también vía Facebook, que es Siembra UV, estamos en línea. O también nos puede mandar un Twitter a @SiembraUV. Estamos en línea, cuéntenos. El programa de hoy es muy interesante, quédense porque seguramente van a aclarar muchas de las dudas. El tema del día de hoy en La Ensalada es obesidad y sobrepeso. Es un tema de salud pública a nivel internacional. pero sobre todo a nivel nacional, ya que México ocupa el primer lugar en este fenómeno que ya tiene cifras epidemiológicas y por algunos está considerado como la enfermedad del siglo XXI. Entonces el tema yo creo que se debe de poner sobre la mesa, ver desde distintas aristas, desde distintos enfoques y dimensiones, lo que tiene que ver con obesidad y sobrepeso, cuáles son los factores que lo pueden provocar, ¿no? Porque justo puede haber muchos diferentes factores que contribuyen a estos problemas y por eso es algo tan difícil de abordar y pues cuesta mucho trabajo para los gobiernos, para la gente en lo personal, y por eso hay tantas resoluciones y propósitos para el año nuevo siempre relacionado con este tema, justo porque es tan difícil quitar ese peso y luego mantenerlo. Y lo más chistoso es que nos proponemos bajar de peso o tener mejor salud, pero desde la cena de Año Nuevo ya estamos ahí siendo un poco incongruentes. Para hablar sobre el tema estará con nosotros, bueno, ya está aquí en cabina, el nutriólogo José Madrigal Madariaga. Él tiene una maestría en neuroetología y además está a cargo de la nutrición de los deportistas de alto rendimiento de la Universidad de Veracruz, así como de toda la comunidad universitaria. Y en nuestra sección nueva, que se llama Conciencia, estará Jimena Susan Muñoz. Ella es estudiante de nutrición y nos platicará sobre su trabajo de investigación que tiene que ver con una mesa saludable sobre los hábitos alimenticios y el bien comer desde la Universidad Veracruzana. En A lo Práctico daremos algunos tips para poder mitigar o contrarrestar los problemas que a veces podemos tener al no comer de manera correcta y saludable. Y bueno, esta ensalada ya comenzó. Y usted que nos está sintonizando, ¿qué opina al respecto de este tema? ¿Qué cree usted que es que provoca este problema? O si alguno de ustedes tiene como propósito para este año nuevo bajar de peso o alguna variación de eso, también déjenos saber para poder igual aconsejarles o ayudarles en su propósito. Así es. Se han comunicado con nosotros ya personas desde las redes sociales. Les recordamos que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana y tenemos un Facebook que usted lo puede buscar como Siembra UV. Y algunas personas que se comunicaron y que no se escribieron, le mandamos saludos a Gabriela González, que se encuentra en Los Cabos. Ella menciona que no existe una conciencia del buen comer, que rara vez se nos inculca este hábito desde pequeños. Normalmente nos hacemos de buenos hábitos en nuestra vida adulta o cuando ya padecemos alguna enfermedad. Isis Rebolledo Palacios menciona y nos comenta que no sabemos comer ni tenemos una idea de cómo balancear correctamente los alimentos. Por otro lado, no nos ejercitamos. Una maestra de primaria, no menciona su nombre, dice que hay veces que los avances tecnológicos como los celulares, etcétera, son enemigos para poder llevar una dieta balanceada y más aún para los pequeños y los jóvenes, que desafortunadamente es otra de las consecuencias que no permite al ser humano realizar actividad física. Yo estoy bastante de acuerdo con ella. Ya hay un problema con los estudiantes de primaria, de secundaria, donde ya vemos una obesidad y un sobrepeso. Nos vamos a ir a la sección esperada por todos nosotros, que es la de El Invitado. El Invitado. José Madrigal Madariaga, nutriólogo de cabecera de este programa y querido por todos nosotros, él pues tiene ya una gran trayectoria dentro de la Universidad Veracruzana y fuera de esta, yo creo que es un nutriólogo que es sensible con los temas actuales como lo es el sobrepeso y la obesidad. Y también, por ejemplo, ya he hablado aquí en la ensalada sobre el omnivorismo, sobre el vegetarianismo, y siempre es muy importante tener en cuenta los conocimientos desde la nutrición, desde la ciencia, y por eso el día de hoy lo invitamos a hablar sobre este tema al respecto. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, pues, desearles a todos y darles un feliz año, que este año esté lleno de buenos propósitos, y estar cumpliendo nuestras pequeñas metas para alcanzar los objetivos en este 2017. Bueno, pues abordando el tema de obesidad y sobrepeso, que es algo que está causando en este momento un impacto muy grande en nuestra nación, pues yo quisiera tomar primero lo que es la obesidad, ¿no? Uh-huh. Como tal. Bueno, pues la obesidad la podemos definir como una enfermedad crónica no transmisible que gradualmente va de alguna manera causando estragos en el organismo, y en el cual el organismo o la persona va subiendo de peso paulatinamente. Esto ocasiona pues una serie de circunstancias que van a detonar problemas de salud importantes. Uh-huh. Bueno, ¿qué es la obesidad en sí? Pues es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas. Generalmente lo que nosotros vemos es que lo ocasiona la alimentación por un incremento en el consumo de hidratos de carbono y de grasas, y generalmente aunado a esto viene una disminución en la actividad física, que puede ser sedentarismo principalmente, la creciente urbanización, uh-huh, que está causando también muchos problemas de manejo de los tiempos, ¿sí? Entre ellos podemos hablar del transporte, por ejemplo. Algunos tipos de transporte hacen que la persona, ese tipo de transporte o el tiempo que se utiliza en los trayectos, compitan contra comidas y tiempos de hacer actividad física. Uh-huh. Aunado a esto, pues viene toda la gran publicidad que tienen los grandes monopolios, que son también una de las causas por las cuales se está dando esta enfermedad. Y ya estamos hablando no de obesidad, sino de globesidad, que es un término que se da desde el 2001, porque ya es un tema, como usted bien lo está mencionando, global, internacional, que tiene que ver con la globalización de los alimentos, del estilo de vida también. Así es. Tan solo en el 2014, más de 1.900 millones de personas adultas de 18 años o más presentan sobrepeso. Uh-huh. Y de estos, un poco más de 600 millones tienen obesidad. ¿Y cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Obesidad, el sobrepeso, nosotros tenemos una medida que es muy útil, que se llama índice de masa corporal, uh-huh, que es la talla sobre los metros cuadrados de cada persona. O sea, tenemos que ver si la relación de tu área corporal es adecuada o equilibrada con tu estatura. Uh-huh. ¿Sí? Hay ciertos puntajes. El puntaje que da de 25 a 30 entra uno en sobrepeso. Uh-huh. Por decir, si una persona, su índice de masa corporal idóneo está entre 19.5 a 24.9, así que vamos a poner un ejemplo. Si yo mido 1.65 y saco el índice de masa corporal normal, me puede dar un índice de masa corporal de 65 kilos, 60 uh-huh kilos, ¿sí? Pero si tenemos un puntaje arriba de esto, o sea, ¿qué decir? 68, 72 kilos, estamos entrando en sobrepeso. A ver, yo he visto en algunos supermercados, en algunas farmacias que tienen unas básculas, y ahí las personas pueden registrar o checar su índice de masa corporal. Además, si uno va al médico o al nutriólogo, también lo puede hacer. Entonces, el índice de masa corporal tiene ciertos parámetros para saber si estás ya con sobrepeso o estás en tu peso ideal. Exacto. Entonces, sobrepeso sería entre 25 y 30 de tu IMC o índice de masa corporal. Uh-huh. Arriba del 30 estamos hablando de obesidad. Una situación que tenemos actualmente en el país, bueno, pues es que somos el primer lugar a nivel mundial ya en obesidad. ¿Por qué? ¿Por qué sí, México? Se está dando por muchos factores. Bueno, voy a tantito abordar un poco uh-huh en este tema. Les quiero comentar que en México, según la ONU, ocupa de toda la población total, el 32.8% tiene obesidad, ¿sí? De esto el 70% son adultos. O sea, casi un tercio de la población del país. 32, sí, es obeso y de ellos 70% tiene obesidad. Son los adultos, ¿sí? Somos el primer lugar. De ahí nos sigue Estados Unidos, Nueva Zelanda, Chile, Australia. Aunque tenemos, fíjense, por ejemplo, en el caso de Chile, si México tiene 32.8% de pacientes con problemas de obesidad, Chile tiene 25%. Pero esto se está dando, hay un factor muy importante de por medio, que son las políticas. Las políticas públicas están afectando enormemente al país. No se están dando adecuadamente todos los tipos de recursos, tanto en salud, en educación, o están siendo insuficientes para frenar esta enfermedad. Y mandamos saludos a Marta Torres, que está escuchando el programa La Ensalada, y ella menciona que el problema de la obesidad es un problema político, ya que han permitido poner Oxxos en cada esquina, pizzas, hot dogs, entre otras chatarras en las escuelas y universidades. La publicidad de los medios masivos de comunicación sobre chatarra y comida rápida también es un problema, y ahora quieren responsabilizar a los padres de familia sobre esto. Pero bueno, sí es cierto, las políticas públicas no están ayudando a que este problema se contrarreste. Así es. Desde 2008, la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la ONU, han desarrollado un plan de acción a nivel mundial para los países, sobre todo los que tienen, los más impactados en este momento, que son los países con un nivel socioeconómico bajo y medio. Entonces, este Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en específico la obesidad y el sobrepeso, se acaba se hizo en del 2003 al 2020. Hay una serie de objetivos que hay por cumplir. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en México va a estar un poco complejo esos objetivos para cumplir, porque la OMS nos dice que cuando menos los países con un desarrollo económico bajo deben de tener un aporte del Producto Interno Bruto, el 4% cuando menos debe de ser para las cuestiones de salud. En el país, desde el 2009, solamente tenemos un apoyo del 2.8%. Entonces, esto es un detonante muy importante para la consecución de una gran cantidad de programas y aplicación en todos los medios. Desde la salud, pasando por la educación, problemas hasta la parte sociocultural que se está dando. Tan solo, por nombrar algunos, en la cuestión educativa, se está desarrollando programas donde habla que debe de haber cuando menos un nutriólogo, ¿sí?, en las escuelas para la educación en específico de los niños con este tipo de problema y en general. Señores y señoras que nos están escuchando, ¿quiénes de ustedes ha ido al nutriólogo aunque sea una vez en su vida? David, ¿has sido tú el nutriólogo? Pues creo que sí. En mis épocas de deportista, fíjate que yo tengo el problema opuesto al sobrepeso, que yo no puedo subir de peso por así. Haga lo que haga, no importa. Yo creo que son factores genéticos ahí también, porque justo en mis años de deportista fui al nutriólogo, pero para subir de peso, para que me dijeran cómo subir, y nada más no pude. Porque además el alimento, la comida es nuestra fuente principal de energía, es lo que nos conforma y conforma los tejidos, conforma los músculos. Y entonces, si no vamos al nutriólogo, si no nos acercamos a los especialistas, entonces no podemos erradicar, por ejemplo, este problema. Entonces, se me hace muy fuerte e importante que no haya nutriólogos en las escuelas. Así es, aunque los profesores están apoyando de manera adecuada, enseñando o en la consecución de muchos planes o programas de estudio, que si se les enseñan desde la primaria los primeros años a manejar el plato del buen comer y otro tipo de en este caso, como de conocimientos o de herramientas que tengan los jóvenes y los niños para seguir adelante. Pero no nada más termina ya, sino que también se debe estar trabajando con los padres de familia, porque el niño puede llevar estas herramientas en conocimiento a su casa, pero si llega a un entorno obesogénico donde los papás están acostumbrados a ciertos grupos de alimentos de alta densidad energética, y pues el niño llega y tiene que acatarse a lo que dice papá y mamá. Por esta razón se recomienda y bueno, se pide que debe de haber nutriólogos en esta área. Por esa razón el presupuesto debe de incrementarse para que podamos salir adelante de manera masiva y frenar este problema que está haciendo tanto daño a nivel nacional y mundial. Así es. Entonces, es un tema político, es un tema socioeconómico, sí es también un tema genético. Por supuesto. ¿No? Es también, tiene que ver con los hábitos alimenticios, con la cultura de una población y con la salud en general, una salud integral. A veces consumimos carbohidratos hasta por ansiedad, no tiene solo que ver con temas de falta de alimento. Entonces, son distintos los factores que hay, que están siendo puestos sobre la mesa, pero ¿de qué manera una persona con todos los factores externos, sí políticos, sí sociales, sí económicos, puede mitigar y frenar todo aquello que viene de la globalización y del ambiente en el que vive? Sí, mira, hoy en día ya tenemos mucha información acerca de todos los estragos y todo lo que causa un sistema de alimentación inadecuado como el que tenemos actualmente en México. La gran mayoría de las personas están haciendo un uso excesivo de los alimentos. La nutrición, a través de todos sus investigadores y educadores, han desarrollado un sistema de equivalentes que se puede inclusive conseguir a través de la página web, a través de los libros. Este sistema de equivalentes, que es de origen mexicano, ofrece muy buenos muy buenos conocimientos acerca de cómo tengo que llevar a cabo mi consumo de productos o de alimentos, ¿sí? Hoy en día lo que estamos viendo es que nos estamos excediendo en el consumo, sobre todo de carbohidratos o de hidratos de carbono, que son las fuentes energéticas que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que se está haciendo un uso excesivo, y esto se debe mucho a los grandes monopolios que están, que se dedican a estar, promoviendo sus productos también, sobre todo comida. Claro. De alta densidad energética, sobre todo con alto contenido de harinas y de azúcares simples. Oiga, doctor, ¿y es cierto que los carbohidratos son adictivos? Sí, de alguna manera suelen causar problemas. Es que gusta mucho. La persona que la empieza... La tortilla, el pan, todo. El pan, la tortilla, el pan. Y el mal no está en el consumo de ellos, sino en el mal uso, ¿no? En el exceso. A veces llegan los niños a casa y entonces la comida es alta en hidratos de carbono y en grasas, en sal. Porque a veces es muy práctico poderlos preparar. O sea, un espaguete es muy fácil de cocer, un arroz, que la tortilla, en vez de preparar una ensalada, más frutas, más vegetales y carne. Sí. Pero bueno, vamos a seguir hablando al respecto sobre obesidad y sobrepeso. Regresaremos con el nutriólogo José Madrigal Madariaga para que nos pueda seguir compartiendo cuáles son los factores involucrados para que exista la obesidad y el sobrepeso. Y también saber cómo puedo yo detectar si tengo obesidad o si tengo sobrepeso. Pero vamos a hacer una pausa musical. Iremos a escuchar a nuestros paisanos que en el 2016 fueron nominados al Grammy. Ellos son los Cojolites. Vamos a escuchar una de los sones que ellos tienen, que se llama Sembrando Flores. Este fue un lanzamiento en el 2012 que nos invita, pues sí, a sembrar flores, a buscar amor y salir a la naturaleza. Vamos a escuchar a los Cojolites. Estás escuchando La Ensalada. Ya estamos de regreso con La Ensalada otra vez. Qué bonitos son, fue eso, sí, te han leído. Lo disfruto mucho, es uno de mis favoritos. Y el video está muy bonito también. Sí, también quiero aprovechar ahorita para recordarles que estos... grabaciones que estamos haciendo están disponibles en forma de podcast, que el link va a estar disponible en nuestra página Facebook. Y aprovecho ahorita para saludar a Mari y a Santiago de Jalcomulco. Ah, saludos hasta allá, Mari y a Santiago. Seguramente en Jalcomulco hace bastante calorcito por allá. Y bueno, estamos hablando sobre obesidad y sobrepeso aquí en La Ensalada. Son las 10:01 y estamos hablando sobre los factores que se involucran para que este sea un problema ya de salud pública con cifras epidemiológicas a nivel internacional. Y ahora lo que nos gustaría saber, nutriólogo, es sobre cómo detectar que yo tengo sobrepeso o que tengo obesidad. Así es. Una manera muy sencilla de poderlo realizar es a través de una cinta métrica. Uh-huh. En la cinta métrica nosotros tenemos algunos indicadores que nos pueden decir si ya hay un problema de sobrepeso y obesidad. Uh-huh. Nosotros siempre les recomendamos a las personas que de una manera práctica utilicen la cinta métrica, que no la pongan encima de la ropa, sino es total, la circunferencia de la cinta métrica debe de cubrir la cintura aproximadamente una altura entre 3 y 5 centímetros arriba del ombligo, de la cicatriz umbilical. Entonces, uh-huh. Pueden medirse de esa manera. Debe ser primero de manera con el estómago relajado uh-huh. y poder ver. En caso de hombres, si esta circunferencia da arriba de 100 centímetros, quiere decir que ya hay un problema de salud. Que arriba ya hay un de problema. 100 centímetros. Sí. Y eso es a la altura del ombligo. A la altura del ombligo okay. aproximadamente. Uh-huh. En el caso de las mujeres, si los centímetros está arriba de 88 centímetros, quiere decir que también hay un problema de salud. Entonces, uh-huh. ahí se puede identificar. Entonces, tenemos que tomar inmediatamente acciones preventivas. Y una de ellas es empezar a disminuir o a erradicar el consumo de alimentos de alta densidad energética. Uh-huh. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Estar disminuyendo el consumo de refrescos o de bebidas carbonatadas, de cereales altos en azúcares y grasas principalmente, y de grasas que son también perjudiciales para la salud, como son las grasas trans, uh-huh. Que vienen precisamente o principalmente en este tipo de productos o de alimentos que muchas veces ya vienen empaquetados. Bajarle el consumo de panes, pastelillos, a lo mejor no quitarlos, pero sí disminuir uh-huh. de manera significativa su consumo e ir integrando para no dejar espacios también, porque dicen, muchos me dicen, oiga, pero es que también si quito el pan y la tortilla de mi alimento, no la vas a quitar, vas a disminuir paulatinamente su consumo al mismo tiempo que incrementas el consumo de frutas y verduras. Y esta decisión de cambios de hábitos alimenticios sí tiene que ir acompañado de un especialista. Saludamos a la señora Eva García Gutiérrez. Quiere saber los datos del nutriólogo y si puede ver por medio de la nutrición a personas con cáncer en colon, porque nos menciona que tiene una persona que todo le cae mal y quiere su orientación. Claro que sí. Aunque nosotros estamos capacitados para poder atender a las personas con múltiples enfermedades, hay especialistas en esta área. Yo le recomendaría buscar un especialista en el área de oncología. Uh-huh. Si el paciente tiene ya problemas de malnutrición o malabsorción, uh-huh. porque ellos son los más adecuados para atenderla inmediatamente y, en este caso, disminuir la incidencia de más problemas. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a hacer una pausa en nuestra entrevista con el nutriólogo José Madrigal Madariaga. Él viene desde la Universidad Veracruzana a hablarnos sobre el tema de obesidad y sobrepeso, y el día de hoy vamos a estrenar una nueva sección que se llama Conciencia. Se trata, pues, de un espacio desde La Ensalada donde estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado de la Universidad Veracruzana nos comparten sus proyectos y trabajos de investigación en lo que se refiere a temas de sustentabilidad, de agricultura y en este caso de nutrición. Nos da muchísimo gusto tener aquí en cabina a la estudiante Jimena Susan Muñoz. ¿Cómo estás el día de hoy, Jimena? Hola, bien, gracias. A ver, cuéntanos sobre el trabajo de investigación que has realizado. Bueno, principalmente es importante recalcar que la Universidad Veracruzana forma parte de la Red Mexicana de Universidades Promotoras para la Salud, las cuales pues buscan el fomentar y mejorar la salud a través de estilos de vida de los estudiantes y trabajadores. Para ayudar, para implementar esto, bueno, se llevó a cabo un programa que busca la disminución del índice de prevalencia en sobrepeso y obesidad en la universidad, que se llama A quitarnos un kilo de encima, la familia y lo que nos necesita. Así es que dentro, ya más adelante ya está aquí en cabina el doctor Jean Gamel Garejo, que nos hablará sobre esta campaña de la universidad. Bueno, esta campaña involucra varios aspectos. Uno de los que se realizó fue la capacitación de cafeterías y locales dedicados a la venta de alimentos en la zona universitaria. para, bueno, fomentar platillos más saludables que se ofrecen a su población. Uh-huh. Bueno, para lograr esto se asignaron a los estudiantes de nutrición diferentes locales o cafeterías concesionadas por la UB para aplicar un formulario que se llama el formulario para la atención de puntos críticos de riesgo de alimentos y el decálogo de menú equilibrado del programa Mesa Saludable. O sea, ¿estos menús ya están disponibles? Sí, ya. En algunas cafeterías que ya se implementaron. ¿Alguna que puede mencionar que está abierto al público en pues, general? Pues, no recuerdo el nombre. Está en la Facultad de Medicina, creo uh-huh. que se llama la Zona del Sabor o algo así. Uh-huh. Es una cafetería que ya está 100% recomendada. Tiene pues todos los puntos importantes a tratar sobre la nutrición ya están completados. Y algunas también, algunos locales que se encuentran en la parte de enfrente de la preparatoria Antonio, uh-huh. esas también ya, muchas están ya calificadas como... En la zona universitaria. En la zona universitaria. Del Campus Jalapa. Del Campus Jalapa, así exacto. Es. Y bueno, nos estabas mencionando cuáles fueron los métodos y los objetivos a alcanzar en tu trabajo, uh-huh. pero ahora menciónanos cuáles fueron los resultados que tú obtuviste al hacer este trabajo de investigación. Seguramente no estaban tan balanceados esos platillos uh-huh. que se ofrecían para la comunidad universitaria. Bueno, pues sí, de hecho existía mucha ignorancia principalmente en cuanto a qué es un menú equilibrado, ¿no? Uh-huh. Generalmente, pues pues la población no tiene la educación necesaria para tener este balance. Y bueno, esta capacitación se logró a través de tres meses. Uh-huh. Como ya mencioné, a cada alumno se le asignó una cafetería en la cual pues se trataron de lograr cambios positivos en la venta de alimentos y en el menú del día el formulario para el manejo de riesgos de alimentos uh-huh. para mejorar la inocuidad de los alimentos y por lo tanto, bueno, los métodos de higiene que se ocupan, así como pues por el decálogo de menú equilibrado mejorar los menús. ¿Y si se pudo alcanzar eso? Pues no, aún no se logra al 100%, es un trabajo que lleva mucho tiempo porque claro. bueno, existe pues tiene que haber mucha disposición por parte del que nos presta el servicio de alimentación, ¿no? Uh-huh. Pero pues también debe de haber una conciencia de parte de nosotros que somos los consumidores. A veces se puede ofertar pues platillos saludables o ensaladas, pero a veces como tenemos esa ignorancia, preferimos cosas hipercalóricas o cosas claro. que realmente no nos nutren, ¿no? Y bueno, tú como profesional, ya casi graduándote, estás haciendo tu servicio social. Uh-huh. Y bueno, sabemos que eres una chica bastante saludable. Te gusta uh-huh. jugar tenis, pasear con tus perros, cocinar, como muy buena nutrióloga. Y nos gustaría saber como profesional y sobre todo como persona, ¿qué te dejó a ti hacer este trabajo de investigación? Uh-huh. Bueno, pues la parte principal yo creo que es entender que la prevención es un método mucho más económico y muy favorable para tratar la mortalidad de este tipo de enfermedades, que es la obesidad y el sobrepeso. Creo que, bueno, es bueno mejorar los métodos de las campañas para reeducar a nuestra población. Y, bueno, no solo en el aspecto nutricio, ¿no? Sino también en todo el aspecto del concepto de salud, que sería la cuestión de actividad física y uh-huh. ese tipo de cosas. Bueno, en el caso del sobrepeso y la obesidad es importante llevar una dieta correcta, una actividad física y, bueno, mejorar nuestra salud mental porque es parte de la cura. Y creo que, bueno, es un reto muy complicado, pues vivimos en un ambiente obesigénico que nos promueve el movernos menos y comer de más, ¿no? Entonces creo que este tipo de trabajos, aunque sean un granito de arena en toda la magnitud del problema, pueden ser un gran cambio. Sí, muy interesante. Eso de los desafíos me interesan mucho porque cuando uno investiga así, sobre todo en el mundo real, así siempre se topa uno con desafíos. Entonces, uno que escuché fue que la gente, los clientes, como que tienen preferencia de esas comidas más calóricas. ¿Algún otro desafío que encontró? Pues, creo que la parte cultural nos afecta mucho, ¿no? Sí. Que a veces tenemos como muy inverso todo lo que puede ser saludable y lo que no es saludable. aparte, como había mencionado ya el nutriólogo, que tenemos este bombardeo de las empresas que nos incitan felicidad y como bienestar en alimentos que realmente no nos los ofrecen, ¿no? Uh-huh. Pues sí, uno desde la UV se siembra. Y en la UV damos más. Yo creo que eres un claro y vivo ejemplo de cómo la investigación sí puede ser aplicada y sobre todo ayudar a erradicar este problema de salud pública, la obesidad y el sobrepeso. Muchas gracias, Jimena Sosa Muñoz, estudiante de nutrición, por venirnos a compartir y a socializar tus resultados de tu trabajo de tesis, capacitación para la atención de puntos críticos y programa Mesa Saludable en una cafetería en la zona universitaria. Jimena, ¿te gustaría quedarte con nosotros en la ensalada para seguir platicando? Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, estamos hablando de obesidad y sobrepeso. Doctor, nutriólogo, estábamos diciendo que hay muchas maneras de medir y saber cómo nosotros tenemos este problema. Pero también hay algunos padecimientos que gracias a este sobrepeso y a esta obesidad podemos tener, por ejemplo, la diabetes. Claro que sí, de hecho, bueno, la obesidad se considera o se cree que es el nido de muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que se están dando hoy en día, y México está repuntando en esto. Cada vez hay más cáncer, obesidad, sobrepeso, hipertensión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo evitarlos? Bueno, pues tenemos que llevar a cabo un buen programa de alimentación con orientación, sobre todo profesional, específica, que se vayan directamente con un nutriólogo, ¿sí? Que no, muchas veces hay personas que difunden cierto tipo de dietas, o a veces lo encuentran también en la televisión. No, es mejor ir específicamente con alguien que pueda orientarlos, reeducarlos y darle las estrategias adecuadas para poder, de acuerdo a su entorno, poder llevar ese programa de alimentación a casa y tener un alto impacto en la familia. Que no nada más sea en la persona, sino en la familia, ¿sí? Y bueno, desde la Universidad Veracruzana somos una gran familia también. Y de verdad estamos bien contentos de que ya a esta ensalada se haya agregado un ingrediente más, que además lo queremos y admiramos mucho. Es el doctor Yanga Melgarejo. Él viene a platicarnos sobre lo que habrá en el 2017 en el programa y en la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima. Pues doctor, mira, muchas gracias por invitarnos. Estamos también muy contentos de estar aquí para hablar de lo que más nos gusta, que es la actividad física, y ahora agregado la cuestión de la nutrición, que es muy importante. Uh-huh. Vamos a continuar con el programa porque muchos trabajadores preguntaban si el programa terminaba en fin de año, si iba a haber continuidad. Bueno, la Rectoría y la Secretaría de Finanzas está bien convencida de que es un programa que no es a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Uh-huh. Lo más importante del programa es sensibilizar a la población universitaria y a través de ellos, como bien lo decía Pepe, a sus familias. Porque cuando un trabajador es convencido de que debe cambiar sus hábitos de alimentación por una alimentación saludable, es muy importante esto, porque cuando lo hace el trabajador o la trabajadora, seguramente en ese núcleo familiar se va a reproducir. Claro. Y eso es lo más importante. Y también hay otra cosa importante de la campaña, que nosotros no estamos solamente tratando de sensibilizar a la población que ya es obesa o que tiene sobrepeso, sino a la que está en peso y a la que, e incluso hay algunos que les falta peso, pero a la que está en peso, para que no pierda esa homeostasis que tiene de su organismo para que funcione mejor. Quisiera también hablar un poquito de lo que decía Pepe, que eso es parte de la sensibilización de la campaña, en el sentido de que aquel paradigma de que diabético solamente iba a ser aquel que heredara la diabetes de sus padres, ya en estos tiempos ya está roto. Ahora vemos que pacientes que no tienen antecedentes genéticos, a través de la obesidad y malos hábitos alimenticios, pueden generar un problema de tipo diabético. Y eso es una cosa grave, ¿no? Eso es algo que debemos de cuidar. Y lo más grave en México no es la diabetes de los adultos. Cada día hay más diabetes a nivel infantil y juvenil. ¡Qué fuerte! Y entonces eso es un problema de veras muy grave. ¿Sí? No solamente es de México, es un problema mundial. Por eso ahora se habla de globesidad. Ya no se dice obesidad, ahora se dice globesidad, porque es un problema de tipo mundial. Estoy de acuerdo con quien aquí acaba de hablar de la investigación. Ese bombardeo mercadológico que tenemos en relación a comidas, rápidas, pero que no son nada saludables, nos uh-huh. ha llevado a que nuestros niños, a que las propias familias ingieran pues una serie de alimentos que más que nutrirnos nos va a generar problemas. Claro. Por eso es de reconocer el esfuerzo que la institución está haciendo para tratar de sensibilizar a sus trabajadores, a todos sus trabajadores. El programa nace inicialmente se pensaba solamente en trabajadores derechohabientes, sin embargo, siguiendo la conducta universitaria siempre de expander a todos los trabajadores, se atiende no solamente a los derechohabientes de la universidad, nosotros estamos en SAISUB, pero atendemos a gente de CEPSUB, de SAISUB, de eventuales, cualquier trabajador de la universidad. Y es más, hay algo que quiero comentarles, hay algunos jubilados de la universidad que se han sumado a la campaña y que hoy en día están haciendo ejercicio en nuestros talleres. Porque además es un gozo esta campaña, no es restricciones, es también irnos a bailar salsa, irnos a bailar danzón, hacer yoga, natación, etcétera. Hay una serie de actividades que el año pasado, primero estuvimos abiertos a la demanda, a lo que los trabajadores demandaran de actividades en los diferentes espacios. Sin embargo, después de un año de ejercicio de estas actividades, hemos determinado conjuntamente con Difusión Cultural y con actividades deportivas cuáles han sido los grupos que mejor respuesta han tenido. Entonces, son los grupos que van a continuar, en donde hay mucha gente entusiasta que participa bailando, que participa haciendo yoga. Uh-huh. Sí, es el fin de año cuando tuvimos la presentación de la segunda convivencia. Es hermoso ver a los trabajadores con los avances que tienen ya de los bailes. De hecho, hubo algo que hicieron en rectoría muy bonito, que fue una, ¿cómo se llama cuando hacen en Navidad? ¿Mande? Una coreografía. Ajá. Uh-huh. Y la hicieron trabajadores. Ay, qué bueno. Ya no bailaron nada más como lo que se les ocurriera, sino que los trabajadores que asisten a los talleres de baile en la rectoría, que es uno de los talleres de mediodía que mayor participación tiene, hicieron una coreografía especial para sus compañeros, ¿sí? Para que en Navidad tratar de sensibilizarlos y que participen. Los horarios ya están en página de SAISUB, los de todo este semestre no los vamos a modificar, ya no vamos a andar atendiendo solicitudes alternas, quizá alguna que verdaderamente tenga una gran demanda, buscaremos de qué manera podemos darle una respuesta satisfactoria. También debo reconocer el gran trabajo que está haciendo la Dirección de Actividades Deportivas, uh-huh. porque los talleres y las actividades que se están ofreciendo no son solamente como se les ocurra, o sea, tienen una base metodológica de calentamientos, estiramientos, uh-huh. para poder hacer una actividad de acuerdo también a las características de los trabajadores que asisten a esos talleres, para que los talleres se vuelvan algo agradable, para que no vayas a un taller y al otro día ya no quieras ir porque te lastimaste o te embarraste, claro. sino que tienen una secuencia metodológica. También los muchachos de los instructores de bailes de salón, pues algunos de ellos han formado parte del ballet folclórico, son suplentes del ballet folclórico, son gente muy capacitada. Qué interesante. Que también está trabajando muy bien, muy comprometidos con la institución, y sobre todo la alegría del bailador del ballet transmitida a los trabajadores universitarios. Interesantísimo, porque además la salud no tiene solamente que ver con cuestiones físicas y de alimentación, sino también mentales, emocionales, para que también se disminuya el estrés que a veces se puede ocasionar en una oficina o en el trabajo. Esa función de algunas gentes nos hablan para decirnos que por qué la gimnasia laboral no tiene un mayor tiempo. Y la explicación es muy sencilla. La gimnasia laboral tiene que ver con esto que acabas tú de mencionar, con desestresarnos a la mitad de la jornada laboral a través de unos ejercicios de estiramientos que no tiene que ver con ejercicios para una función específica. Ahora entiendo muy bien, doctor Yanga, porque tiene usted tan muy bonito carácter. Muchas gracias. Muchas gracias. Una reflexión final para todos los ensaladeros que nos están escuchando en este momento, que se puedan aproximar a esta campaña, pero también a bajarle un poquito a los temas que tienen que ver con aquello que aumenta el sobrepeso y la obesidad. Okay, pues también está, mira, primero sensibilizarlos y decirles que ya están publicados en nuestra página los horarios y los espacios donde vamos a seguir con los talleres. Y bueno, seguiremos trabajando la cuestión de la alimentación con el respaldo de los nutriólogos de la Facultad de Nutrición, ¿sí? De actividades deportivas. Y bueno, también estamos con las grabaciones de las cápsulas de cocina saludable. Uh-huh. Y agradecer también mucho a nuestros NutriChef, que tienen las dos cosas, son chef y son nutriólogos. Qué maravilla. A Pepe Ochoa y a Lidia Portugal. Saludos. que nos han hecho el favor de grabar las cápsulas de cocina saludable. Tenemos un sinnúmero de cápsulas. Estamos por sacar de manera electrónica lo que es el recetario saludable de la Universidad Veracruzana, el cual va a contener todas las recetas que se han hecho con Pepe y con Lidia, así como también las recetas de los ganadores de los refrigerios, de la primera muestra de refrigerios que se organizó en la universidad. Entonces, que estén atentos, que sigan visitándonos en nuestra página, en los medios impresos de la Universidad como Universo, donde vamos a estar publicando frecuentemente estos avances. Y bueno, también estamos trabajando sobre los talleres de etiquetado, que es muy importante, uh-huh. y los talleres de despensa. O sea, ¿qué comprar? ¿Qué comprar saludable para hacer una receta saludable? Oiga, eso es tema para un programa completo de la ensalada. ¿Tendrá que venir ahora para febrero? Pues cómo no, venimos aquí nuevamente. Ya sabes que nosotros, mientras nos inviten, nos encanta estar en la radio. Perfecto, socialicemos toda la información. Pues muchas felicidades por todo lo logrado este año pasado. Se ve muy emocionado usted por este año que viene y estoy seguro que seguirá creciendo y aumentando este programa. Ahora vamos con la sección a lo práctico. A lo práctico. Ya estamos de regreso con la sección a lo práctico. Hoy quise aprovechar que tenemos tantos recursos aquí en el estudio con nosotros para solicitar aquí al nutriólogo algunos consejos prácticos que la gente puede tomar para saber si tienen obesidad y qué hacer una vez que lo tienen detectado. Bueno, habíamos comentado acerca de la cinta métrica, cuáles son los cómo se debe de utilizar y cómo pueden ustedes estar, claro, no hacerlo a lo mejor de manera diaria, pero sí de manera pues constante, estar checando sus medidas. Entonces, para repetir, eso, si uno está en casa ahorita escuchando y quiere saber si tiene obesidad, es sacar la cinta métrica. La cinta métrica, ponerse alrededor de la cintura, a nivel del ombligo o de la cicatriz umbilical, y para hombres, si tienen más de 100 centímetros de cintura, quiere decir que hay un problema ya de sobrepeso o obesidad. En el caso de las mujeres, si hay más de 88 centímetros, también estamos hablando de lo mismo. Ahora bien, quisiera comentarles algunas cuestiones. Cuando estemos en casa y vayamos a comer, es muy importante que primero hay que tener orden en los grupos de alimentos. Uh-huh. Muchas veces, cuando estamos a la hora de la comida, yo digo a la hora de la comida porque es cuando generalmente se reúnen en casa, en familia, o es nuestra comida fuerte. Sí. En algunos otros países es el desayuno o la cena. En el caso de nosotros, hay que tener cierto orden a la hora de estar consumiendo los alimentos. Si nosotros servimos primero que nada arroz, pasta o algún tipo de harina, vamos a comer en más cantidad estos alimentos que son de alto valor calórico, ¿sí? Siempre nosotros decimos, puede haber una entrada con fruta, ¿sí? O con alguna ensalada. Posteriormente tiene que ser el guisado acompañado, puede ser de alguna sopa de verduras o crema o ensalada. De la misma manera se puede integrar frijoles, y entonces sí, a lo último se puede servir los alimentos que son de alta densidad energética, que podría ser el arroz, las pastas, el espagueti, y incluir tortillas. O sea, simplemente por cambiar el orden de los tipos de alimentos. De los grupos de alimentos nos nutrimos mejor y comemos menos calorías. Porque cuando nosotros comemos el producto animal o el guisado complementado con las verduras y con las leguminosas, el estómago empieza a saciarse y el cerebro emite una señal de ya no estar consumiendo tantos alimentos. Entonces, a la hora que nosotros llegamos al arroz o a la pasta, pues ya tenemos menos hambre. Entonces, ¿con qué deberíamos de iniciar? ¿Con ensalada, con fruta, mencionó? Con una entrada de fruta o verdura, posteriormente el guisado, complementado con sopa, crema o ensalada de verduras, con sus leguminosas, y al final podría ser el arroz, pasta y tortilla. Ah, muy bien. ¿Algún otro consejo práctico para alguien que se está preocupando o ya sabe que tiene problemas? Claro que sí. Otra situación. Si nosotros tenemos ya un problema de sobrepeso, hay que tomar muy en cuenta el consumo de hidratos de carbono o carbohidratos complejos, ¿sí? Como son la tortilla, el arroz, las pastas. Vamos a hacer esto. Si nosotros en nuestra comida lleva arroz, entonces ya no utilizar tortilla. Y lo mismo pasa, si nosotros comemos tortilla, frenar un poquito el consumo de arroz o de pasta, o uno o lo otro. De esa manera, ¿qué hacemos? Pues ya no integramos tantos grupos de tantas harinas en nuestra alimentación. ¿Por qué razón debemos de hacerle así? Porque si no, se tiene el hábito de que ponemos una pequeña cantidad de producto animal, a veces ni siquiera se consumen las verduras, una pequeña cantidad de frijoles, y entonces lo demás lo complementa uno con arroz, con pasta, con tortilla. Pues sí. O uno, en el caso de los cereales, ¿no? Arroz, pasta, tortilla, o uno o el otro, ¿sí? Y de esta manera podemos disminuir. Si se queda uno con hambre, porque obviamente ya no está acostumbrado a estar comiendo de un grupo mucha, cierta cantidad, entonces terminando la comida podemos hacer uso de un postre que puede ser una fruta, ¿sí? Entonces con esto se termina de saciar el espacio que quedó vacío. Bueno, pues yo ya tomé nota y espero que ustedes en casa también hayan tomado nota. Ya nos estamos despidiendo de la ensalada. Este A lo Práctico yo creo que fue maravilloso, fue bastante refrescante también para todos ustedes que nos están escuchando. Y bueno, ya que está bastante bien grande esta ensalada y con muchos ingredientes, ¿qué les parece si hacemos una ronda de reflexiones finales? Jimena, quien nos acompañó con su trabajo de investigación, ¿con qué te despides aquí en la ensalada? Bueno, pues más que nada que es importante crear conciencia, no solamente pues en universitarios y adultos, sino también en los niños. Es importante empezar a inculcar la actividad física, que es muy importante para un control de peso. Y bueno, sobre todo, pues no dejar al lado, o bueno, no tener como esa aversión hacia las verduras, hacia las frutas y leguminosas. Es importante pues consumir cantidades de fibra para sentirnos con saciedad y bueno, combinar siempre todos los alimentos, ¿no? Se puede comer de todo, pero hay que saber moderar y las cantidades son importantes. Doctor Yanga Melgarejo. Bueno, invitar a que no solamente los gorditos o los obesos inicien una actividad física que no necesariamente tiene que ser intensa ni correr, sino cambiar algunos hábitos como caminar un poco más de lo que estamos acostumbrados. Cada día que caminen un poco más se van a dar cuenta que el propio organismo pide hacer más ejercicio. Sí, eso es muy importante. Para quienes están en su peso, seguirse cuidando, ¿sí? Seguirse cuidando mucho porque ahí está la tentación de comer lo que no debemos comer para subir de peso. Y con ello van a cuidar su vida y sobre todo en el futuro, cuando sean grandes, van a tener una mejor calidad de vida. Así es. José Madrigal, el nutriólogo de cabecera. Sí, pues a recurrir a un nutriólogo para que busque crear el entorno propicio para el control y la prevención de muchas enfermedades de tipo nutricional. Así es. David Lynch y Citlali Aguilera les desean la mejor y excelente semana que puedan ustedes tener en este 2017. Ya estamos en la segunda semana de enero y el próximo lunes en La Ensalada hablaremos con el doctor Miguel Ángel Escalona. Él lleva el timón de la Coordinación para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana y hablaremos justamente sobre este concepto, la sustentabilidad, de qué se trata, es una utopía, si se puede alcanzar o no. Vamos a ver la experiencia desde la Universidad Veracruzana. La Ensalada, una emisión más desde Radio Universidad Veracruzana. Que tengan un excelente inicio de semana. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada.